Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial llevaron a la necesidad por parte del mundo occidental involucrado en el conflicto y el mundo socialista de reconstruirse tras ese conflicto bélico. Por oposición a esta reconstrucción surge la noción de desarrollo aplicada específicamente a lo que Balandier llamó el tercer mundo, es decir, a las zonas marginales del sistema mundial. Estas zonas no debían reconstruirse, sino que debían desarrollarse. Y esto se entendía desde un camino predeterminado, es decir, uno se desarrollaba siguiendo el camino o las recetas que habían llevado a los países industrializados a ser parte del primer mundo. Este proceso entonces es guiado por las antiguas metrópolis, los organismos internacionales y las grandes empresas multinacionales. Durante 1945 y 1975 se viven los 30 años de mayor acumulación de capital hasta entonces conocidos, y el eje de la economía se centraba en la noción del crecimiento. Pero a partir de la década del 70, la crisis económica, valga decir, subas del petróleo, crisis financieras, crisis del sistema industrial, los grandes despidos, indican el fin de este crecimiento ininterrumpido y que parecía eterno. En este contexto, los países industrializados deben aceptar la disminución del poder adquisitivo de sus poblaciones y su propio crecimiento económico, comenzando entonces a hablarse de desarrollo también para estos países. Pero el modelo de desarrollo impulsado a lo largo de este tiempo en el tercer mundo no arrojaba resultados claros ni mostraba una incidencia tan importante como en los papeles se había presupuesto. Y de alguna forma, las crisis en el mundo occidental llevó a la necesidad de apelar a una nueva noción de desarrollo, introduciendo la idea de modos de desarrollo. Es decir, ya no existiría un único y progresivo camino en el marco de un horizonte sin límites, eterno, hacia el desarrollo, sino que existirían una variedad de modos. Y comienzan entonces también la búsqueda de alternativas. Esto lleva a una serie de confusiones en términos semánticos, desde desarrollo a escala humana, a ecodesarrollo, a desarrollo autosostenido, desarrollo endógeno, que buscan de alguna manera, y desde el punto de vista teórico-práctico, superar las formas que el desarrollo como tal había tomado en la segunda mitad del siglo XX. En este contexto es que se comienza a hablar de desarrollo local, de sociedad local, de iniciativa local, de identidad local, siempre para un territorio determinado con una historia determinada. Valga decir, los procesos de descolonización, también acaecidos en buena parte del tercer mundo, posibilitaron la puesta en discusión de estos modelos de desarrollo, a la vez que los distintos enfoques y avances en términos de desarrollo cultural, fundamentalmente académico, de elites locales, permitieron también empezar a generar conocimiento a nivel local, llevando entonces a dejar por el camino aquellas viejas recetas y a sondear estas nuevas posibilidades de pensar el desarrollo en clave local, en clave particular. Una pregunta ha sido formulada en los países industrializados: ¿cuál es el efecto de desarrollo de las iniciativas locales? La respuesta viene dada porque el desarrollo local sirvió para movilizar a las poblaciones marginadas por la crisis, fomentando la aparición de pequeñas y medianas empresas, polos de reconversión, iniciativas locales en materia socioeconómica, y de esta manera lo local empieza a cobrar valor a nivel de las comunidades, donde de alguna manera existe una identidad fuerte que se niega a desaparecer subsumida en la homogeneización que los nuevos tiempos parecen señalar. Ejemplos de esto a nivel local tenemos bastantes. El caso de Funza, el caso de Empalme Olmos con la cerámica, el caso de Envidrio con la cooperativa vinculada a Cristalerías del Uruguay. Podemos leer en estas iniciativas modelos de desarrollo local que de alguna manera fortalecen los procesos socioculturales y también económicos desde una impronta que remite a las necesidades de la gente en un territorio determinado. Hablamos entonces del enfoque territorial del desarrollo y en este sentido es importante tener en cuenta los antecedentes. Por ejemplo, Alfred Marshall, hacia 1890, observaba la concentración geográfica de la industria y proponía como unidad de estudio del desarrollo económico una entidad con base territorial. Marshall dio la clave para un enfoque de desarrollo local al reincorporar al territorio como unidad de análisis. La centralidad de su enfoque está en el entorno territorial y el agrupamiento o la aglomeración que en el mismo se da, es decir, lo que él llama el clúster. Es un enfoque este estructural considerando las relaciones de interdependencia que existen entre la empresa y el todo al que está integrada. Vemos un enfoque sistémico nuevamente. No se trata de una empresa aislada, sino a la red y al territorio. Es importante allí las relaciones sociales, el trabajo en red, la cultura local, el emprendedurismo, en fin, lo que algunos autores han denominado como capital social. En relación con el enfoque territorial del desarrollo, Alburquerque plantea que la naturaleza territorial o local del desarrollo económico ha sufrido marginalidad teórica. La crisis del modelo fordista de producción en serie ha facilitado el redescubrimiento teórico de formas de producción flexibles a nivel local, siempre presentes como formas de industrialización en la historia económica. El desarrollo económico local viene a destacar los valores del territorio, tanto la identidad, la diversidad, la flexibilidad que han existido en el pasado en las formas de producción, no basadas únicamente en el gran desarrollo industrial, sino en las características propias de ese territorio determinado. Para este autor, la causa de la marginación teórica radica en la simplificación del proceso evolutivo que ha hecho la economía al tomar como unidad de análisis la gran empresa, desvinculándola del entorno territorial. Otra simplificación ha sido centrar el desarrollo económico en el desarrollo industrial basado en la gran empresa integrada verticalmente y vinculada a los procesos de urbanización. 100 años después de Marshall, Mario Beccatini retoma la noción de distrito industrial que utilizara Marshall y pone en valor el territorio como base de sustentación teórica, ampliándolo sí a otros sectores. Y hablamos ya de desarrollo rural, turismo, servicios que son la expresión del territorio y de su gente. De esta manera definiremos al desarrollo local como un proceso endógeno registrado en pequeñas unidades territoriales y agrupamientos humanos, capaz de promover el dinamismo económico y la mejora en la calidad de vida de la población. El desarrollo local dentro de la globalización es un resultado directo de la capacidad de los actores y la sociedad local para organizarse y movilizarse con base en su potencialidad y especificidad, buscando la competitividad en un contexto de rápidas y profundas transformaciones, señala Buarque. El desarrollo local se da en un contexto donde la globalidad es la nueva fisonomía de la sociedad mundial. Es decir, hay procesos de globalización, de interconexión de múltiples actores heterogéneos, creando vínculos y espacios transnacionales a partir de modificar las coordenadas tanto del tiempo como el espacio. La globalización en sí es un proceso dinámico de transformación permanente en lo económico, lo social, lo cultural, lo científico-tecnológico, que se manifiesta de distintas maneras a distintas velocidades y con distintos efectos según los contextos en los que se inserta y en las perspectivas y posibilidades de los actores que participan de este proceso. Y la globalización no significa necesariamente uniformización. La globalización requiere la existencia de ámbitos y actores locales y acciones específicas de relocalización de lo global. Es decir, requiere de apropiaciones y resignificaciones de lo global en clave local. De ahí que se haya acuñado el término glocalización para indicar que lo local y lo global no son términos antagónicos, sino que están íntimamente interpenetrados. La interacción de estos procesos, las reacciones que desencadenan, generan una nueva realidad que podemos caracterizar a partir de tres elementos. Por un lado, una estructura social dominante nueva, la sociedad red. Internet es el tejido de la sociedad actual, una red de ordenadores capaces de comunicarse entre ellos que conforman la base material y tecnológica de nuestra sociedad debido a su capacidad de penetración en el ámbito de nuestra cotidianidad, en el ámbito de la vida humana. La revolución tecnológica de la información ha influido tanto en la política como en la economía, así como en la organización de las empresas, la educación, la cultura, transformándose e interactuando en el propio proceso. Lo que se ve acompañado por un segundo elemento, que es una nueva economía informacional global. Es decir, surge un capitalismo flexible, dinámico, que se basa en la innovación, en la competitividad, orientada a obtener riqueza, rastreando oportunidades de inversión en todo el mundo, en tiempo real, generando tanto ganancias como pérdidas en cuestión quizás de minutos. En este sentido, las fronteras económicas y del mundo de las finanzas han desaparecido completamente, modificándose las relaciones de poder. Sobrevive el Estado-Nación, es cierto, pero se empiezan a valorizar los espacios regionales, por una parte, así como los procesos de descentralización de la autoridad, pasando a los gobiernos locales y a los reclamos por mayor autonomía en el marco de los Estados-Nación. Asimismo, los ciudadanos empiezan a relacionarse con el poder a través de las redes, de los clústeres y otros agrupamientos. De esta manera aparece el tercer elemento, una nueva cultura de la virtualidad real en un mundo interdependiente. Vemos que la tecnología conecta territorios, poblaciones y personas valiosas al sistema, al tiempo que desconecta lo que entiende es carente de valor. De esta manera sume a enormes regiones en la exclusión y la marginalidad. Las redes también son usadas por organizaciones clandestinas de migrantes, del crimen organizado, etc. Por lo tanto, la sociedad red presenta contradicciones, conflictos y desafíos provenientes de alternativas de organización económico, sociopolítica y cultural. Según Manuel Castells, la fortaleza de los movimientos sociales basados en la identidad es su autonomía frente a las instituciones del Estado, la lógica del capital y la seducción de la tecnología. Y de esta manera, son estos movimientos sociales quienes están en condiciones de hacer propuestas innovadoras, propuestas alternativas al curso que está tomando la vida cotidiana. Ejemplos de estos procesos son la aceptación generalizada del desarrollo sostenible. ¿Quién no aceptaría hoy la idea de un desarrollo sostenible? La construcción de una solidaridad intergeneracional en el nuevo modelo de crecimiento económico. La movilización universal por la defensa de los derechos humanos son emergentes de la potencialidad que tiene la red en términos del uso por parte de las personas. Y entonces, definir lo local remite siempre a lo global, al contexto que hemos descrito y en el que se inscribe lo local. Pero no toda su división del territorio conforma por sí una localidad. Podemos ver Montevideo con 8 municipios y sin embargo no son sociedades locales. para configurar una sociedad local se tienen que cumplir por lo menos dos condiciones. Primero que nada, tenemos que ver que allí exista un sistema de relaciones de grupos interdependientes. Asimismo, la riqueza generada en el territorio es objeto de negociaciones entre grupos socioeconómicos que estructuran un sistema de relaciones de poder local. La riqueza debe ser generada localmente y sobre ella los actores locales tienen que ejercer un control tanto en los aspectos técnicos como en los productivos y los comerciales. Un segundo aspecto a tener en cuenta es lo cultural. Cada sociedad local se nutre de su propia historia y construye un sistema de valores particular que es interiorizado por cada uno de sus miembros. De esta manera, los actores locales se reconocen formando parte de, es decir, se reconocen como unos frente al resto, es lo que se llama la pertenencia, la identidad colectiva. Se comparten formas de pensar, de ser, de actuar, que nos distinguen de los demás. La identidad local reclama una historia común y también reclama un territorio. La relación del ser humano con su territorio genera un nivel profundo de conciencia y de alguna manera en esos territorios queda registrada los aspectos vinculados a las personalidades individuales y colectivas de los grupos. La identificación de la gente y de su historia con una tierra constituyen entonces uno de los sostenes teóricos que habilitan las políticas del desarrollo local. ¿Cómo se genera una política de desarrollo local? Bien, a partir de crear una oferta territorial diversificada, integrada por servicios de desarrollo empresarial para pequeñas empresas, servicios de información tecnológica y de mercados, de innovación de productos y servicios, de gestión empresarial, además de la necesidad de control de calidad y asesoramiento financiero. Y para todo esto es necesario la existencia de políticas de fomento empresarial, apoyos económicos, facilidades normativas, centros de capacitación, involucramiento de las universidades y los centros de investigación científico-tecnológicos relacionados con la producción local. De esta manera, con una coordinación interinstitucional eficiente, podemos empezar a pensar en términos de mecanismos que lleven a o que permitan construir desarrollo local. Para finalizar, retomemos entonces qué es el desarrollo local. Y para Vázquez Barquero, el desarrollo local es un proceso de crecimiento y cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de la población local, en el que se pueden identificar tres dimensiones. Una dimensión económica, en la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en el mercado. Una dimensión sociocultural, en la que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de desarrollo y hay una puesta en valor de la cultura local. Y una dimensión político-administrativa en la que las políticas territoriales permiten crear un entorno económico local favorable, protegiéndolo de las interferencias externas, de manera tal de poder impulsar este incipiente desarrollo local.